Hola, hola, muy buenos días. Estamos en la radio Juan 23. La radio de todas, todes. Sí, señor. Y bueno, estamos aquí junto a Adri. Buenos días, Adri, junto a Álvaro. Gracias por presentación, ¿eh? Sí, señor. Y aquí mi compañero Miguel. Hola, muy buenos días, Mau y mis compañeros. ¿Y a la pecera? Si me sí, sí, sí, señor. Y bueno, pues empezamos con el sumario de hoy. Dime, dime, ¿qué sumario tenemos hoy? Una entrevista a un director de cine. Ah, sí, por cierto, a Chus Leal Tejada. Qué calidad, ¿eh? Hoy qué pedazo, estamos... qué pedazo corto que hizo, ¿eh? Estamos como la primavera, estamos floreciendo. Ajá. Después que tenemos pues una entrevista al protagonista, ¿no? Al protagonista, ¿no? El segundo protagonista. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba la peli? Del corto, la peli. No, es el corto, perdón. Ay, perdón, che. Y es el sueño de los invidentes. Pues eso, que ahora lo verán. Veremos a ver de qué va este corto. Sí, sí, sí. Después un servidor... leerá una especie de monólogo barra diálogo barra artículo opinión. Una cosa de estas raras que me surgen a mí. El señor Adrián también comentará un viajecito que tiene pendiente este fin de semana. Sí, eso y una serie de conciertos que van a ver durante las próximas semanas aquí en Alicante. Álvaro, ¿y su queja personal? Un breve comentario. Sí, un breve comentario a un sector de la magisterio. Y nuestro noticiero. Y como siempre. Así que bueno, les dejamos que disfruten esta sintonía y ahora enseguida estamos. ¿Cansado de poner la radio y escuchar siempre la misma música? ¿Siempre la misma charla? Si quieres escuchar algo diferente, escucha lo que mejor te pone. Yeah. ¿Dónde lo puedes oír? En radiojuanvi.blogspot.com. Ya lo sabes, ahí lo tienes. Auténtico musicón presentado por George de la Jungla y Johnny Macaroni en el micrófono. Chequéalo. Yeah. Ahí lo dejamos. Pa' toda la peña. Yeah. Ay, es que está apagado. Ah, bueno, que estamos en el aire. Bueno, espera, dale, ahora que iba a cantar yo, che. Dale un poco, que cante. Bueno, ¿cantamos? Ah, va, dale. Venga, vamos a darle. ¿Nos hacemos la percusión en el coro? Homenaje a los Simpsons. Sí, señor. Vale, dale. Mamá se llevó las pilas. Qué cara dura. Mamá se llevó esas pilas. Qué tanto duran. Bueno, pues dejamos ya las tonterías hacia un lado, ¿no? Y seguimos ahora ya con la entrevista. Tal como hemos comentado, es una entrevista de la sección Yo me quedo en la calle. Exprímete ha salido a la calle, más bien al barrio de Alicante, a hacer una entrevista en directo a un director de cine que acaba de presentar su nuevo proyecto, que es un cortometraje que se llama El sueño de los invidentes. Este director hace cortometrajes, pero siempre sociales, ¿no? Temas sociales. No quiere meterse en el mundo de la risa, de la moda, tal como dice él, que porque la gente escuche más cine de que haga gracia. Él quiere hacer cortos así, cortos que den conciencia, ¿no? Sí, que hagan que pensar a la gente, pensar, ¿no? Sí. Y bueno, pues este es un corto que ha hecho él sobre bisexualidad y que está muy bien. Yo lo he visto en el día de su estreno y... Sí, que está muy por bien. Por lo que vimos en el tráiler era bastante original. Sí, sí, sí. la presentación que tuvo lugar el viernes pasado. El viernes pasado, no, el viernes pasado no. O el anterior. El anterior viernes pasado. Creo que hace dos semanas. Ahí en el claustro, que está justo al lado de... ¿Era donde el centro 14? El centro 14, sí. Está justo ahí al lado, que es una especie de pecera ahí. Y nada, así que le hicimos una entrevista, exprímete y vamos a oírla. Que por cierto, este director muy pronto estará con nosotros en nuestro programa. Le haremos una entrevista aquí en directo y vamos a ver qué tal. Una cosa, ¿el corto qué tal es tú? Muy bien. Sí, el corto a mí me gustó. Vale, pues vamos a empezar con esta entrevista. Así que aquí les dejamos. Hola, Chus. ¿Qué hay? Estamos aquí en... La Concatedral. La Concatedral, sí. Claustro. Y, bueno... Mierda. No he apagado el móvil es súper importante quitarlo. Sí. Ok. No hay problema. Vamos. Empezamos. Bueno... Hola, Chus. ¿Qué hay? Buenas noches. Estamos aquí en el claustro, ¿no?, del barrio. Exacto. Bueno, pues hoy es la proyección de tu proyecto del Sueño de los Invidentes, que se hace hoy a las 8... A las 8 de la tarde. A las 8 de la tarde. Y bueno, yo quería comentarte cómo empieza este proyecto, cómo surge. Hombre, el Sueño de los Invidentes es un proyecto personal, pero también es un proyecto... que sobre todo lo que intento luego hacer con él es un poco educar para que un poco la gente vea que hay temas sociales como es el de la bisexualidad. El corto no me gusta que se meta dentro de un rol de que es cine de gays o cine para bisexuales. Yo prefiero que se diga que el corto es un corto para mover conciencia, un poco para también educar, ¿no? Entonces, ¿cómo surge? Pues surge por lo que vas conociendo, dentro de tu vida personal, dentro de relaciones que, o sea, que puedes tener, y es un poco, pues, como dar a conocer otras cosas que no hay y que la gente no, o no quiere ver. Son como temas tabús. O sea, entonces, cuando hablas de un tema tabú o hablas de un tema... que mucha gente sí que entiende, pero no lo quiere ver, es como que remuevas una... como que se crea algo en el ambiente, como que es algo que da morbo, incluso se puede decir, pero el corto no está hecho para nada de eso, sino simplemente para dar a conocer de que no se debe juzgar a nadie, ni por su condición sexual, ni por cómo quiera llevarla, realmente. Claro. Y... el hecho, ¿por qué? ¿Por qué quieres hacer este proyecto? ¿El porqué de esto? El porqué es simple, o sea, es simple. Es algo que yo creo que la gente o no quiere ver o no quiere aceptar. Estamos en una sociedad donde nos gusta que todo vaya clasificado, catalogado. Y entonces, cuando hablas de una persona que puede tener sentimientos hacia una condición sexual, tanto gay como heterosexual, pues es una persona rara, ¿no? Es una persona que es viciosa, que es una persona que no disfruta de una relación. El qué está muy claro, el qué es para que se entienda de que hay personas que pueden tener esos dos gustos y que por eso no hay que ni clasificar ni tampoco catalogar. Y luego además porque lo que el corto intenta plasmar es mucha reflexión de pensamiento, de forma de vida y de cómo una persona puede ser feliz con sus miedos, con sus temores y dar un paso. Porque hoy en día, aunque estamos en el siglo XXI, estar hablando de temas sexuales es un gran tabú todavía. Entonces que un personaje... que lleva una relación supuestamente heterosexual y que da el paso de decirle a su chica que por qué no puede ser bisexual o que es bisexual y que además está comenzando una relación que puede ser una relación de tonteo, pero luego hay sentimientos con un chico gay, el que está más claro que, o sea, que el agua, que yo creo que hay que un poco no juzgar y respetar. Y sobre todo eso, ¿no? Que estamos en una sociedad clasicista y yo creo que no hay que clasificar tanto y hay que más entender y un poco respetar. Sí. Como bien has dicho, el corto va sobre bisexualidad, sobre un homosexual. Sí. Y la historia que trata en el corto puede pasar realmente, pasa en la vida real. Claro que pasa, claro que pasa. O sea, dentro de del mundo gay y del mundo hetero. O sea, tú piensas que una persona puede tener esa dualidad y puede entender que con un chico puede tener sus fantasías que no consigue hacer con su chica y es una vía de escape. Es una vía de escape o es una vía de culminar un poco esas fantasías, pero que luego a la vez te puede dar un doble pensamiento, y es que te puedes sentir atraído con un amor que sea también correspondido. O sea, yo lo que intento plasmar con el tema de la bisexualidad en el corto es que no es vicio. Es que claro que existe y hay muchísima gente joven que es bisexual. El miedo ahora es que una persona joven o una persona mayor dé la cara y diga que es bisexual, y entonces que se le tache de vicioso, se le tache de enfermo, se le tache de cualquier calificativo, que yo creo que no le va a hacer justicia nunca. Entonces lo que hay que hacer es un poco entender que este colectivo, que también ya es un colectivo hoy en día, están ahí y no por eso son enfermos ni son nada raros. Sí, porque desde hace tiempo atrás ya a los homosexuales, a los gays, bisexuales, se les tacha como enfermos, ¿no? Sí, bueno, éramos dentro de la psicología de Freud, éramos una enfermedad realmente. El ser gay era antinatural. Es que más, se podía curar. Sí, sí, bueno, además había bestialidades de tratamientos. Bueno, pues yo por ejemplo dije hace una semana que aún hay gente que cree que a un gay se le puede dar una pastilla y se le puede cambiar. O sea, eso, por ejemplo, que fuese una reflexión de hace unos años atrás, como que lo puedes entender, ¿no? Porque no había la mentalidad que hay ahora o los avances que hay ahora. El ser gay, el ser lesbiana, el ser transexual no es ninguna enfermedad. Es una condición sexual que cuesta entenderse a uno mismo, y más si vives rodeado de gente que no tolera, que no respeta, que te puede ver como un enfermo, como un bicho raro, que te puede entender como alguien que no está bien de la puta cabeza, ¿no? Y entonces, claro, sí. Para una persona joven, entenderse primero, entenderse de que le gusta una persona de su mismo sexo, no es una tarea fácil. Ojo, lleva su tiempo de que lo asimiles y su tiempo de que puedas un poco entenderte también. Por 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar. Está el miedo, ¿no? El miedo a decir, ¿y si me...? No, yo creo que está el miedo, Mo, pero el miedo que está es al ser rechazado, al que tus amigos o tu familia no te pueda entender, al que te puedas ver un poco solo. Pero hoy en día, en el siglo XXI, y gracias a los colectivos, a las LGTBs, pues hay mucha gente que pide información también. Y bueno, pues se están dando cuenta de que son gente que no son enfermas y que hay muchos más como ellos, Es más fácil el que te puedas ahora relacionar, pero también yo te digo que eso hay que también un poco vivirlo, y hay mucha gente joven que lo está pasando mal en los pueblos, porque en una gran ciudad como que se puede llevar mejor, pero en un pueblo rural o en un pueblo, por ejemplo, yo que vengo de la zona de La Mancha, piensa que hay mucho machismo, y el que un chico joven diga que es gay es burla, es ofensivo, es despectivo. Entonces se juega con la psicología, pero no con la que decía Freud, de que éramos enfermos, ojo, ¿eh? Sino con la psicología de una persona que le están haciendo daño realmente. Sí. Entonces, desde ahí hasta este siglo, el siglo XXI, sí, han cambiado muchas cosas, ¿no? Gracias a Dios han cambiado muchas cosas y tienen que seguir cambiando todavía. Hay muchos pasos, se están dando muchos pasos. Hoy en día los gays como que se puede tener una vida normal, porque somos gente normales, nos podemos casar. Todavía falta el tema de lo que sería adoptar, pero sí, bueno, yo creo que es un paso que se puede conseguir. Es más fácil para dos lesbianas que para dos gays el que se pueda luego adoptar. Pero hoy en día yo creo que se está haciendo una buena lucha, una buena causa, pero aún falta. Aún falta de que todavía haya una clase política que entienda que cualquier unión de dos personas del mismo sexo no es antinatural y no es una cosa que no sea normal. Yo lo que creo es que desde los colectivos, desde el cine, desde el arte, desde la fotografía, hay que intentar educar a esas personas que no nos entienden realmente y hacerles ver que somos gente normal y que porque duermas con una persona o te enamores de una persona de tu mismo sexo, no eres un antinatural ni eres una persona rara. O sea, que yo creo que vamos por buen camino, pero aún quedan cosas. Y quedan cosas porque hay partidos políticos que todavía no quieren ni aceptar ni tolerar. Sí. Y siguiendo con el tema del proyecto, el sueño de los invidentes, comenzó la historia de tal como nos lo has explicado. Sí. ¿Y qué piensas? ¿Puede crecer más la historia? ¿Puede seguir adelante? No, yo creo que el sueño ya se para aquí. Yo era una cosa que tuve que luego hacer, era una cosa que quería hacer, pero no voy a hacer más con el sueño. El sueño tiene un principio y tiene un final. No se va a hacer largo, no se va a hacer nada especial, porque yo creo que el sueño está ya tan comprimido, tan resumido y tan explicativo, que rizar más el rizo yo creo que ya no sería bueno, ya pierde un poco lo que sería esencia, ¿no? Pero el sueño, con el único fin, como te he dicho antes, que nace y con el que lo hice, es para remover un poco la conciencia social, para dar a conocer las tres condiciones, que es tanto, hay un personaje que es la chica, que es una chica heterosexual, está Pablo, que es bisexual, está Diego, que es gay. La mezcla de tres sentimientos, de tres pasiones, es el sueño de los invidentes, y el que quiera ver qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo correcto, yo creo que está hecho para que el público no juzgue, sino que piense. Y hay que respetar, hay que asumir. Y el principal objetivo del sueño es eso. No quiero hacer nada más del sueño. El sueño tuvo un principio y tiene un final. Y ahora quiero hacer más cosas, pero de temática social siempre, porque sí, yo creo que estamos en una sociedad un poco que nos da miedo hablar de las cosas que vemos. Muy cerrada, ¿no? Y muy cerrada, y un poco como que se cierran los ojos a los problemas que hay. Y si vamos ahí al cine, vamos al cine a ver una peli que nos haga pasar 2 horas sin problemas, que nos haga reír, que nos haga pasar terror. Pero hablar de situaciones reales que están en la calle, situaciones que vives en casa, situaciones que tienes algún amigo o algún conocido que es de temática social, eso ya no vende. Entonces yo apuesto y sigo y quiero seguir apostando por el cine de contenido social, para hacer una sociedad un poco más humana, un poco más, no estar tan pendiente de las redes sociales y tener más reuniones y sentarse a hablar y no hablar sin miedos, ser como uno es, ser transparente, y creo que es lo que hay que hacer. Entonces yo como arma uso el cine o uso el arte que yo suelo hacer para un poco que la esencia humana no se pierda y la esencia social sea lo que predomine realmente. Sí, pues muchísimas gracias, Julián Tejada. Aquí, nada, vosotros, súper contento. Y nada, que para mí es un orgullo de que estéis aquí y de que podéis dar o de que podáis un poco hablar de este proyecto, que ya es un cortometraje. Y que espero que mucha gente lo pueda ver, no con el fin de que le den premios, no con el fin de que tenga ni fama, ni tenga reconocimiento, ni nada de eso. Yo lo que quiero es que la gente lo vea y que al final de 15 minutitos que dura el corto, pues hagas una especie de conciencia social, de resumen y digas, ¿y yo dónde estoy? Muchísimas gracias y espero vernos en radio pronto. Exuberante y hermosa, celosa, rumbosa, rabiosa, dichosa, ojerosa, sabrosa, frontosa, gozosa. Yo soy quien soy y no me parezco a nadie. Me gusta el cielo y resbalar por el aire. Punto final también soy punto y como puntos suspensivos en toda la boca. Tiro una chancla y aviento la otra. Me acuesto siendo una, despierto siendo otra. Amada y soy odiada, soy deseada y no alcanzada, aclamada en el infierno, soy puerta del cielo, soy todo y soy nada, soy la que da y la que quita, carencia y abundancia, fundamental, esencial, hechicera, rumbera del mar. Exuberante y hermosa, celosa, rumbosa, rabiosa, dichosa, feroz, sabrosa, frondosa, gozosa. Yo soy quien soy y no me parezco a nadie. Me gusta el cielo y resbalar por el aire. Soy la última amada, siempre doy todo y no me dan nada. Soy la piñata brillante, raspada, golpeada, rota y regalada. Soy la última amada. A ver, pues ahora acabamos de escuchar La última amada de Astrid Haddad, una cantante mexicana. Y bueno, ya antes habíamos escuchado en mitad de la entrevista con Chus la de Me gustas tú de Manu, de Manu Chao. Me gusta ni no ni, me gusta esto. Y ahora pues Mou da paso a la segunda entrevista. Bueno, sí, pues acabamos de escuchar al director de cine, Chus Leal Tejada. Y ahora pues le toca a uno de los protagonistas, que son tres, bueno, son cuatro realmente, porque ya os lo explicará el director de cine. No le voy a cagar yo la entrevista aún. Vale, vale. Pero este es Santi, el que hace de Diego, así que vamos a escucharle. Hola, buenas, Santi. Buenas, encantado. Eres el que protagoniza a Diego en la serie. Y bueno, cuéntanos un poquito de Diego. ¿Quién es Diego? Bueno, Diego es un chico que ha vivido ya mundo, por decirlo de esta manera, y sabe ya lo que quiere, digamos que tiene las cosas claras. Entonces llega en un punto en el que se encuentra con otra persona que está con su mente en pleno momento de dudas. Y claro, Diego parece que ese momento ya lo ha superado. Y quiere que las cosas vayan por un camino y sean claras, no como se le están presentando. Sí, y el sueño de los invidentes a ti cuando te lo dijeron? ¿Qué te pareció? ¿Cómo te integraste en este proyecto? Bueno, pues me enteré a través de internet por un casting y en cuanto contacté con Chus, yo le pasé mi material para que él viera lo que yo ya había hecho y él me pasó el guión y vi ya de lo que iba todo el asunto y esta llamada un poco a que la sociedad reaccione. O sea, simplemente fue, en cuanto lo vi, yo ya sabía por dónde iban los tiros, vamos. Sí, y te llamó. No. Claro, claro. La verdad es que vi un proyecto muy interesante y sí, yo vi que cuando hablé con Chus y todo esto y ya vi que la cosa iba para adelante, plenamente a por el proyecto, claro. Sí, para ir finalizando, ¿cómo se trabaja con Chus? ¿Cómo es Chus detrás de la cámara, detrás del...? Bueno, la verdad es que muy bien. Como en todos los trabajos, hay momentos más tensos, hay momentos más alegres, ¿sabes? Que se disfrutan más, pero yo creo que eso es lo bonito, que trabajamos el personaje. Quizá hubo demasiadas complicaciones que en otro proyecto me gustaría que todo fuera mejor y claro, pero bueno, fueron cosas del momento, pero genial, vamos, ya te digo que trabajaría con él 2 y 100 veces más. Vale, muchísimas gracias, Santi. Nada, gracias a vosotros y espero vernos pronto. Hasta la próxima. Bueno, pues acabamos de escuchar ya al segundo protagonista, así que ahora les dejo con Miguel, que nos va a traer unas cosillas suyas de imprevisto. Bueno, pues es que no sé bien definirlo, a lo mejor gente que se dedica a la literatura. Explica, ¿sabes?, la historia primero. Bueno, pues esto, bien, o sea, esto es una cosa que he escrito yo, ¿vale? Es como una especie de diálogo, pero que en realidad es un monólogo, porque solo habla un ente, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Solo habla una entidad y la contestación de los otros entes, ¿no?, viene implícita en lo que es el texto. Y lo escribí por la reacción de los aliados, ¿no?, ahora que están en Libia bombardeando, se supone que tanques y sitios militares de Gaddafi. Y bueno, el título es A vosotros, aliados, y voy a leerlo. Contadme, ¿qué es lo que pasa? ¿Guerra civil? ¿Dónde? ¿Por qué? Pero, ¿no nos pilla un poco lejos? Bueno, tenéis razón. Debemos proteger a los civiles del dictador tirano. Yo os ayudaré en lo que pueda. Haré lo que sea por defender a los pobres ciudadanos. Ellos no tienen la culpa de nada. Estaba pensando que por qué le ayudáis a él si cuando a mí me ocurrió no movisteis ni un dedo. ¿Es que acaso mi pueblo vale menos que el suyo? ¿Qué tiene él que yo no tenga? Vamos, decídmelo. ¿Petróleo? ¿Esa es la única razón? No poseo petróleo, pero mis gentes son tan valiosas como las demás. No tengo petróleo, pero mi riqueza cultural es tan vasta que uno solo de mis pueblos os tumbaría a muchos de vosotros enteros. No sostengo petróleo, pero mis frutos, mis carnes y toda mi biodiversidad me aporta mucha más riqueza de la que podáis imaginar. Me dejasteis caer a merced de ellos, que mataron y discriminaron, que hicieron terribles calamidades. Algún día ese petróleo desaparecerá y solo os quedarán vuestras oscuras almas que pasarán el resto de la humanidad llorando por jugar a ser dioses con los hombres. Y allí, en ese pozo negro de lamentaciones, no hallaréis luz alguna. Fin. Sí, señor. Qué guapo. Sí, señor. Solo escribí yo desde el rencor y con mala hostia. Y desde la luz oscura de tu habitación. Sí. Si te saltaron los plumos en ese momento. Pero está muy bien, ¿eh? Es que no, o sea, que tienen ellos que nosotros no tengamos, ¿no? Ahí está el petróleo por medio. Pero normalmente las guerras son por eso. Sí, bueno, ahora en Libia, o sea, yo tampoco sé lo que, así, me llega lo que me llega por las noticias, no más, y lo que llega en las noticias es que ahora Gaddafi es muy malo, antes era muy bueno, cuando venía aquí a dar la mano al rey, era muy bueno y ahora es muy malo. Sí, porque ¿cuánto hace que visitó España? No lleva, sí, 3 años, creo. No sé, pero yo me acuerdo de haberlo visto. O sea, sí, que dándole la manita y sonriendo. Y con gafas, sobre todo con gafas. Pero y nada, ahora es malo pues porque el posee el petróleo. Claro. Ahora, como no, seguramente habrá cerrado los grifos y demás. Claro. Entonces, los aliados dicen que solo están bombardeando tanques y cosas militares. Sí, ya. Sobre todo los eso. Los otros dicen que no. ¿A quién te crees? ¿A uno u otro? O sea, siempre lo que pasa con la guerra, ¿no? Siempre muere el que, lo que no crees? Tiene que morir. Hay que creerse a los ciudadanos muertos que se que mueren, sí, porque... a las niñas, claro. A los ¿cuántos llevarán ya? A más de 10.000. A mí, Bolivia es un campo de batalla. Es una guerra, tío. Y claro, ¿cómo entras a una guerra civil? A ver. ¿Un país América, extranjero? Y América que va y dice que solo va a apoyar y lo primero que hace es meterse con el petróleo. Lo primero que lo hace. Primero que ha hecho ha sido llevarse el petróleo, ¿eh? Y luego, no se han llevado nada de petróleo. Nada, no, lo hostia, lo están privatizando ahora mismo, ¿no? Pero bueno. Bueno, y aquí que echaban la culpa de no a la guerra, o sea, que trajeron las tropas y ahora las han mandado. Claro. Pero que claro, bueno, con la excusa de la guerra civil. Claro. Que también, por otra parte, bueno, los ciudadanos que están pidiendo su guerra, o sea, que están en el frente, no luchando... Pues yo les veo muy bien. La verdad es que sí, o sea, están pidiendo igualdad, están pidiendo derechos que sí, han claro, tenido porque los rebeldes o... En un país en el que a día de hoy, a siglo XXI, aún no tenían internet, que estaba prohibido, que el teléfono, o sea, el teléfono móvil acaba de entrar hace 2 años atrás o 3 años atrás, dices, hostia, en el siglo XXI ya aún se viven estas cosas... Claro. Se tarda de creer. O un presidente que lleva 32 años de presidente, eso no es un presidente. Pero es un dictador con una... ¿Sabes? Mi amigo dictador. O un presidente que prefiere matar a sus ciudadanos para callar bocas, porque en un vídeo suyo dice, comenta que les buscará calle a calle, casa a casa, habitación por habitación, cabeza por cabeza. Como y Franco entró en Madrid. Muy bien. Y que les matará a todos. O sea, ¿qué presidente mata a los que les votaron en su día? Ese sigue siendo de... Es mejor ser temido que amado. Ay. Entonces, claro, que ayuden a esa gente, sí. Pero ahora, la forma de ayudar, pues... Que no miren un poquito al petróleo y que las miren orejas a, se le claro, ven al lobo, que este miren caso. Un poquito a la gente más que al petróleo. Pero bueno. Pues también en lugar de ir a bombardear, o sea, lo del espacio aéreo, pues bueno, vale, porque claro, si el otro tiene todos los aviones, ¿qué vas a hacer? Pues limita eso, algún tanque que veas y tal, y luego aporta armamento al frente claro. Y instrucción militar. Y comida. Sí, porque ahora mismo los rebeldes que son ciudadanos normales. Pero no, ellos no aportan eso. Ellos aportan los tubos para sacar el petróleo de ahí. Pero bueno, también la tiene muy chunga porque el otro también está muy... El Gaddafi está muy muy al tanto de las cosas y a la mínima pone una bomba en el depósito de petróleo y lo manda todo a tomar por culo. Porque, y que ya lo ha hecho. Ya se ha cargado a un depósito. Claro, o sea, que viene a por mí... Ya que voy a morir, dices que ya que voy a morir. Ya claro, que voy a me morir. Queda en el convento, ¿sabes? Me cago dentro. Así que bueno. Bueno, seguimos... Seguimos con temas más... Más cachondos. Sí. Que tenemos aquí al pobre Alfonso que ya se está rascando ahí la cara y todo, se está rajando. Se está cayendo. Está partiendo la camisa de Alfonso. Será del calor que hace. Pues sí, porque... Nos dice que no. Aquí podríamos montar una sauna mientras que estamos aquí hablando... Y por el calor que hace aquí, pues espérate en verano. Y bueno... En verano cogemos vacaciones. Toca una canción ahora. Sí. Vale, pues me toca la mía, ¿no? Sí. Es una canción de una chica que se llama Neka, que canta Afrikaans, es un estilo reggae así, y que canta sobre temas sociales. Y aquí la tenéis, a ver si os gusta. ¿Es esta? Sí. Pushing the blame on our colonial your father. You say they came and they took all we have possessed. They have to take the abuse and they have caused a present state within children's history. Use our goodness and nourishment in the name of missionary. Sensación NES. Los lunes de 11 a 12 en Radio Juan 23, La Voz Imprevista. Con Gato Molina. La Voz Imprevista, espacio reducido. Porque la luna sigue sonando, incluso allí donde el sol alumbra. La Voz Imprevista en Juan 23, lunes de 11 a 12. Step out in the light and let's have a look at you. Oh, seguimos aquí en Exprímete, en la radio Juan 23, la radio de todos, todas, todes. Y ahora nuestro compañero Adrián nos comentará un concierto, viaje... Sí, bueno, ya, ¿no? Ya lo comenté hace un tiempo, que mañana había un concierto por la gira europea de Megadeth y Slayer. Yo quiero decir una cosa, esto lo voy a hacer para restregarlo, ¿no? Por la cara. ¿Pero es mañana? Sí, mañana. El lunes estuvieron en... en Madrid, sí. El martes estuvieron en A Coruña. Y bueno, mañana en Barcelona. Y creo que ayer o antes de ayer estuvieron en Portugal. Bueno, nada. Mañana a las 6:15 en pie. Eso te va a costar más que... Te va a costar más eso que el tren. Sí. Para estar a las 7:30 en la Renfe, coger el tren, 5 horas de tren. Pero bueno, a dormir. Y luego allí, nada, todo el día esperando, haciendo cola, hasta las 7 que abran las puertas. A las 8 empiezan los teloneros, que son Ángel Usapátrida, los que ya vimos tú y yo. Que nada, tocarán 5 o 6 canciones. Al rato saldrá Megadeth y más tarde Slayer. Lo dice como desganado. Yo creo, sí, que quiere dar las entradas a alguien. No, yo no lo digo desganado. Además, solo tengo una y es mía. Es mi tesoro. Pero entonces te vas a Barcelona tú solo a ver un concierto. Sí. ¿Y si te pierdes? ¿Y no te volvemos a ver? Tengo el GPS. Y vamos a ver, esto de irte tú solo... ¿Qué? Pues... Como dices, me voy yo solo a Barcelona a tomar por culo un lugar donde nunca he estado. Oye, una experiencia nueva. A ver, en principio me iba a ir con un amigo, pero luego no se vino. Y dije, no tenía nada comprado aún, pero dije, a mí me da igual, yo voy a ir porque esto lo quiero ver. Y si no se viene nadie, pues me voy yo solo y ya está. Como alguien que se va a Granada solo. Por las buenas, ¿no? Esto es un concierto de Megadeth y Slayer. Estas son palabras mayores. Hostia, esto ya tira, ¿eh? Pues yo a Barcelona para un concierto. Pues yo sí que voy. Aunque que bueno, ser, bueno. Tiene que ser un grupo bueno, ¿no? Yo he dicho que cuando venga Lila Downs a España, yo voy a ir a verla, esté donde esté. Ah, o sea... O depende de lo que cueste, también hay que decirlo, ¿eh? La economía es la economía. No, pero un concierto de este tipo es... Estamos hablando de dos leyendas. Pues bueno, dos leyendas vivas que yo no conozco. Pero son dos leyendas. Bueno, no conozco porque no escucho vuestro género, ¿no? Pero sí, bueno, sí. El AC/DC no me saques de ahí, ¿eh? Hombre, otro conciertazo. Hombre, que vengan los tres juntos, ¿no? Y más Metallica, eso. Prefiero ya esto. Hombre, ya está ahí el Big Four, pero que hijos de EP, que aquí no lo traen. Yo es que... Lo más cercano es Francia. Pues lo siento, pero ya Francia no me acerco. Lo máximo que he ido ha sido hacer a un concierto y... Decepcionante. Yo es que de los suaves no paso. No me quedan los suaves. Lo van a dejar. Lo vi... ¿Cómo? ¿Qué dices? Sí, sí, porque no, hay uno que está malo y... Pues que siga malo, que lo cambien. Que como mucho dentro... Uno que se llama Yoshi, creo. Si es que están todos, están destrozados. No, no, si la Guardia Civil... ¿Qué? ¿Eh? ¿Que era Guardia Civil? No sé, yo vi la noticia en una página, no conozco el grupo, pero lo vi, que de aquí a 2 años que lo dejarían por la salud del tío, que cuando el tío, joder, dijese que se acaba, se acaba. Son míticos los suaves. Los suaves. Sí, sí, son grandes, a mí me mola mucho. Pero es un, bueno, es una anécdota, yo tampoco sé si es cierto o no, es una leyenda urbana o es, si alguien que nos escucha no lo puede confirmar, que uno de los miembros de los suaves, si no recuerdo mal, el Yoshi este... No el de Super Mario. Era Guardia Civil antes de ser cantante. Hostia, y pues verde. Qué oscuro pasado, ¿no? No, más bien verde. Ir de picoleto. Otra leyenda urbana de estas es la de que Barón Rojo hizo la, cantó la introducción de Dragon Ball. La de... Ay, no eso. Vamos con afán. Todos a la vez. Y yo, a lo mejor Alfonso, que le tocará más, pues es falso. Más sus tiempos. Yoshi Osborne se comía murciélagos en, sí, realmente. Sí. En... No, a ver, yo eso lo conozco. Yo eso la, hombre, se arrancaba la cabeza. Me invitó a su casa a cenar, no me... A ver, fueron más bien salamandras. No, no. En teoría iba a ser un murciélago falso, de plástico o algo así. Pero un concierto, ¿no? Que lo sacó, sí, y se lo comió. No, no, a ver, estaba programado que era un murciélago falso, pero de pronto se lo mete a la boca, le arranca la cabeza y era de verdad. O sea, él había pedido uno de mentira y le dieron uno de verdad. Y pero muerto. No, tío, estaba vivo y él todo confiado cogió y le arrancó la, entonces, la cabeza. Entonces, venga, va, ¿cómo? Eso será una excusa para que no le metan, claro, un paquete. Claro, tío, porque... Pero coño, si creo... se mueve, ¿cómo va a ser de mentira? Pero ¿y qué mata? Si hay... No sé si será verdad, pero dice... Marilyn Manson, ¿no? Sí. Sí, bueno, esa también hace lo suyo con sus conciertos, pero... Una pregunta, ¿es bueno, esa o ese? Ese. Ese, ese, ese. Ese, ¿no? Que si yo lo dudo, ¿eh? Que eso sí que es verdad, que se pega un tiro en la pierna en un concierto. Sí. Por las buenas. Bueno, no, pero se pegó uno, una vez, no todos los ya, joder. Sino está ya el es igual que eso que dicen que se quitó las costillas flotantes para... Sí, eso también. Para comer murciélagos, para comer murciélagos. Sí. Oye, que Chus Leal, que nos está escuchando, justo se ha conectado, o lo he visto yo después de que... De que bueno, le hemos pedido amistad porque no teníamos amistad con él todavía. Eso es un pecado que habíamos cometido. Bueno, lo tenemos escuchando y dice que no era Guardia Civil, sino Policía Nacional de Ourense. O sea, Pitufo era. Nacional, ¿no? Lo tenía todo. Estuve faltando mucho, Álvaro, me faltando mucho. Que dentro de poco tenemos una entrevista con la Policía Nacional. ¡Ah, yo no estoy! Bueno, pues un saludo desde aquí a Chus Leal Tejada, aquí que acabamos de poner su entrevista y, bueno, ha llegado tarde. Bueno, pues nada, lo que seguía diciendo, la semana que viene ya haré ahí un mini reportaje de que cómo me ha ido todo. Podría grabarlo un poco. Sí, grabaré, pondré cositas en el foro, fotos y todas esas cosas. Y ahora vamos a comentar, Álvaro y yo, una serie de conciertos sí, que van a tener aquí en Alicante. Por lo menos este fin de semana van a estar un par que van a estar bastante bien. Mañana, 1 de abril, viernes. Enfrente de la universidad, no sé exactamente el sitio, pero vais preguntando. Es en el PAF. Áncora, Áncora. ¿Cómo? ¿Áncora? A-N-G-Cora, con K, Áncora. En la avenida San Vicente Sabal, que se supone que está al lado de la universidad. Si no lo sabéis, Google Maps os solucionará la vida. Bueno, que es de Metal Breath, o Breath, o... Metal Breath. Es un grupo de thrash, de thrash metal. Que está bastante bien el grupo. Que es gratuito. Y sí, tenían que hacerlo justo cuando yo me iba, porque si no ¿te fastidias? Pásame la entrada y vas tú a este. Los cojones. ¿Te pago yo 20 euros por la entrada? Los cojones. Bueno, vale. Y el sábado, el 2 de abril, hay concierto en la sala de estéreo de Poncho K. No sé cuánto cuesta la entrada, porque no lo sé. Pero va a estar bastante bien. Es una especie de macaco o manteca de macao. Más bien Robé de Extremadura, ¿no? También, no. A mí me recuerda más al Robé. ¿Al Robé? El Poncho casi. ¡Qué va, hombre! ¡Qué bestia! Un puntito ahí... Tú no has escuchado la de como... Quiero ser un perro, ¿no? Yo he escuchado los dos primeros discos de Poncho K y por lo menos en esa época era muy Robé. Sí, pero luego ya se... Ah, y otro que es obligatorio para cualquiera. Uno de los Mojinos aquí al lado, cerca de Alcoy. El 9 de abril. Creo que la entrada es anticipada de 10 euros y en taquilla... 15 eran. Sí, es en Muro de Alcoy, un local que hay por ahí, que os diré más información en el próximo programa. Pero que será el día 9, sí, sábado 9, o sea, la semana que viene. Que yo ese concierto, yo por lo menos voy a ir. Yo no. Pues, hombre, ya. A mí los grupos españoles, menos Angelus, Patria... Tú eres raro, che. Pues yo todo lo contrario, yo si no entiendo lo que dicen... Pues, pero es que yo lo entiendo, es que me pones esa excusa y eso no vale. Es que, si, por ejemplo, yo el inglés no lo entiendo. Yo escuchar pues grupos en inglés no suelo escucharlo porque... Hombre, yo las canciones que escucho en inglés es por el ritmo y demás, porque inglés... Y hay canciones que es eso... Es que eso sería un buen debate. ¿Escuchas las canciones porque te gusta entender la letra o porque te gusta... El ritmo que dice. Yo normalmente es por el ritmo. Alguna que entiendo, pero poco. Es un buen debate, lo podemos dejar para próximamente. Y ya que estamos de conciertos, el día 14 de abril, en la antigua nave 8 de San Vicente. Que se llama Sala Iguana o algo así, ¿no? No lo sé, yo la conozco como... Sala One, ¿no? Sala One, algo así, ¿vale? Sí. Antigua nave 8, en San Vicente. Concierto por el Día de la República, o sea, por la República. Sí, señor. Que viene... Nada más que me sé el nombre de un grupo que es Fede Ratas, no sé quién más viene. Ya lo diré la semana que viene. ¿Sabes más o menos cuánto cuesta? Gratis. ¿En la antigua 98? Sí. Bueno, y seguimos con conciertos el día 15, creo que es. Bueno, también lo diré más información porque este no lo tenía preparado, pero como estamos diciendo aquí de conciertos... Tendrás envidia, ¿eh? Tendrás envidia. No, solo al que voy y ya está. Lo mismo, nuestro amigo el poeta que estuvo aquí de Alicante Rap Underground, pues tiene preparado otro concierto en el Café La Sal y eso ya diremos más información. Y me meto yo también, hombre, ¿qué pasa aquí? Que no, vale, es verdad, Francisco, con lo de Puente Gramas. Dos. Sí, por cierto, este sábado Puente Gramas... Claquibum también toca. Y Claquibum también toca, y bueno, hay muchos más grupos. ¿Dónde tocáis? Que se toca Está ahí encima de la mesa. Está aquí encima de la mesa, mira, no lo allí, veo. Previo. Ah, vale. En la sala Camón. En la sala Camón, ¿no? Sí, en la sala... Pero en la nueva que abren en Cigarreras. En la Cigarreras, que es un... Está ahí justo enfrente, la Cigarrera, justo detrás. Detrás de la plaza. Que es un edificio súper colorido. Sí. Es en la Cigarrera mismo, en... En la Tabacalera. Sí, creo que sé cuál es. Bueno, pues hay un encuentro de batucadas de Clacky Boom y Panda Azúcar. Para la inauguración, sí, de la Cigarrera. La inauguración. Después hay un concierto de... Álvaro lo tiene delante. A ver, a partir de las 5:30, batucada, Clacky Boom, Panda Azúcar, batucadas en las Cigarreras, vamos. Los herbívoros. ¿Cómo? Herbívoros. Los herbívoros. ¿Herbívoros? Claro, herbívoros. A ver, ya... Tonterías en directo. Sí. A ver, luego a las 8:30, Locole, más Lavandina, más Gatos Pardos y más Fatinka. Gatos Pardos. Fantica. Así que no podéis faltar, no os podéis faltar. Bueno, esto es a las 5:30, empieza a las 5:30 y sigue, ¿no? Así que... Sí, todo lo que está diciendo aquí el compadre. Y sí, a partir de las 5:30. Y culmina con el concierto de Color Humano, que es un grupo de los principales que empezaron con el tema del mestizaje allá por los años 80, con Mano Negra, y tienen un estilete así muy, muy guapo. Y ¿tú a qué hora tocas? Gatos Pardos, Lavandina, Fatinka y Locolé. Es uno de los mestizajes de Puente Grama más recientes que hemos hecho. Que suena bonito. Así que no faltéis, ahí, que además es Puente Gramas, el mítico Puente Gramas que ya se está dando a conocer en todas partes. Ya no hicieron un reportaje en El País a nivel nacional. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué va? ¿Por calidad? ¿El jurado por la vieja? ¡Ay! Ese que ve pegarlo ahí en el pecho. Sí, lo pondremos. Pero, ¡por favor! Bueno, lo que pasa es que así son los periodistas de profesionales, menos nosotros, que somos rigurosos. Y aparte de que nos inventamos de que en vez de un cortometraje es una serie lo que hizo... O una película. O una película. Una película que... No pasa nada, amor. Ya que nos está escuchando Chus, yo no he dicho eso. Así que conmigo no la si tome. Si hay pruebas, si está... tú has dicho lo de la serie, ¿eh? No, yo he dicho que es un cortometraje. No, tú has dicho lo de la serie. ¿Quién ha dicho lo de la serie? Sí, cuando estabas entrevistando al actor. Yo lo de la serie no. Ah, sí, yo no es. Pero bueno, sí, ha dicho, estamos aquí con Santi. Sí, es lo mejor del mundo. Uno de los protagonistas de la serie. Sí, he dicho la serie. Es pues una serie de cortos, a lo mejor. Nunca sé, igual es una serie de cortos. Que es una trilogía. Se entiende. Ahora todo es hacer trilogías. Pues bueno, igual. Pero que no pasa. A ver, lo decís ahora cuando Chus está escuchando. O pues sea, claro. Este... Para dejar mal amor. Qué mala todo pena, esto no, está ya. Yo reconozco que he dicho película. Pero más. Que sí, que llevamos razón que dijiste la serie. ¡Toma! Y se ríe. He dicho bueno, película, pero que lo tuyo es más serio, ¿eh? Que tenemos algún problema con eso. Si nosotros lo que nos da vidilla es equivocarnos, si no nos equivocamos. Si no, vamos. Perdona, yo llevo una lista de equivocaciones así, ¿eh? Claro, si tú eres el que nos da toda la vidilla entre eso y lo de la falda de colegiala que tú pusiste en casa. No. A ver, ¿quién era de escocés? ¿Escocés? Eso, de escocés. Escocío. Escocío. Un momento, gente, esto también es importante, que yo quería decir lo otro ya. Chicos. Vale, serio. Que es que somos un programa serio o no. Tema, es un tema serio esto. Es un tema serio. No sé a ver, si lo intentamos. Creo que la Asociación de Cantautores La Explanada, a la que también pertenezco, reinician sus jam, que antes estaban haciendo en la Teatería del Tábano, los últimos viernes de mes, pero por motivos de cambio de dueño y de política del centro, pues en el Tábano al final no vamos a hacerlo los viernes. La alcaldesa. No, ha sido que ha cambiado de dueño y llevan otra filosofía. Y estaremos en Jazzbury los primeros domingos de mes. ¿En Jazzbury? Sí. ¿Dónde está, más o menos? Enfrente de la Concatedral, la callecita que entra de la Concatedral, que va hacia la Rambla. Creo que sé cuál es. Sí. Pues ahí, de momento, los viernes, los domingos primeros de mes, a una hora un poco rara, que es a las 9 de la noche, pero bueno, para acabar a las 10, 10 y cuarto, 10 y media, y ir a tomar una cañita y cerrar el fin de semana festivamente, culturalmente y amistosamente, como Dios manda. De toda la mente, borracho. Borracho no, borracho no. Borracho de música. Digo yo que alguno cantará borracho. Alfonso, eso que comentaste el otro día, ¿era verdad o era broma lo de que llamó un eclesiástico aquí? No, era broma, era broma. No, fue broma. Espera, ¿cómo? Espera. Bueno, pues yo qué sé. ¿Tenéis algo más que comentar? ¿Tú no querías comentar algo? Lo de la alcaldesa. La alcaldesa que te has quedado ahí parado. Ah, sí, sí, sí. Viva la alcaldesa. El otro. ¡Viva! Chico, por favor, vale, vale. No hagas gracias. Bueno, estamos aquí en directo, por favor. Alfonso está en exploración de unos contenidos que grabamos, porque somos profesionales y fuimos a una conferencia de la alcaldesa. No, fue a una inauguración. Bueno, inauguración. La inauguración del centro que por el que tuvimos que acabar el otro día el programa antes. Exactamente. ¿Qué tal fue? Lo que más me gustó fue el de sobrasada, no el de caviar. Ese es el que más me gustó. El vinícola estaba malo, Yo no lo probé. Me llevé dos botellicas de agua apañan mucho, la verdad. ¿Y no me guardaste nada? Sí, lo tenemos ahí en un tupper debajo de la mesa. Se ha podrido ya. Sacarlo, no me importa. He comido cosas peores. Pues estaba muy bueno todo eso, sí. Y vamos a escuchar un momento de momentos tensos en la inauguración. Hay que buscarlo, pues. Pues de mientras vamos a escuchar la canción que he traído, que es... Como mañana me voy a ver a Megadeth, pues vamos a traer Megadeth. Y ya lo estamos escuchando. Se llama la canción Lucretia, del álbum Rust in Peace. Vamos para allá. Sí, tío, el otro día estaba ahí en tanga, te lo puedes creer. Sí. ¡Hostia, mierda! ¿Pero por qué bajáis en el solo, cabrones? Es que lo sabía. Adri, tío. ¡Pero qué cabrones! Se ha puesto los solos, rojo, sí, Adri, Todos los solos no son ni impresionantes ni nada. Hombre, pero hay algo bueno, ¿eh? Ahí me tengo que poner de parte de Adri, es que el Adri. Estoy indignado. Tiene bajos impresionantes. Tío, es que... ¿Pero por qué coño la bajáis? A ver, bueno, venga, haced lo que tengáis entiéndolo, que hacer. Tío, son heavy, sí. La ponemos al final del programa, Adri. No, da igual. Piden al límite. Lo sentimos. Yo pensaba que había consenso. Me habéis dicho que bajara. Este os pega, ¿eh? O sea, es que lo habéis quitado. Bueno, venga. No. Es una canción. No. Ay, aquí hay sangre. Aquí hay sangre. Madre, tantas. Además, si la escuchamos por el ritmo, no por la música. Es más interesante lo que va a decir la alcaldesa ahora. Es verdad, pon la alcaldesa. Sí, eso sí que es un grupo heavy. Brutal. Pero esa sí que la bajamos, ¿eh? ¡Mamá! ¡Callad! Esa es la alcaldesa, ¿no? se vaya. No, si solo era cuestión de poner el momento tenso. El resto sí es que llegamos a mitad de exposición. La pobre mujer ya va ahí 3 horas hablando y vosotros llegasteis al panchito. Nosotros entramos al sitio que iba a inaugurar antes de la inauguración. Somos VIPs, somos VIPs. Teníamos pases de prensa y por eso pasamos. Claro. No, pero entonces, compras en los chinos, era, ¿no? era una broma, que por poner el momento tenso de y de fondo se escuchaba la persona que se escuchaba de fondo, sí que era la alcaldesa diciendo, sí, esa era la que tenía, un tío la que tenía voz esa de troll o algo así, esa voz de yo diría que era un tío injurio. Pero vamos a ver, un saludo para nuestra señora alcaldesa, claro, por Sonia Castro. ¡Viva! O sea, yo es que tendré sus diferencias con ella, pero si nos representa Alicante y está ahí, pues vaya, habrá que tenerle un respeto. Claro que hombre, sí. Hombre, yo prefiero a esta alcaldesa que al Peri, ¿eh? Porque el gordico... Bueno, no sé yo el al Peri lo que moverá por detrás. Pues un huevo. Yo tengo que... República. Al Peri. República. Estaría mal. Mira, vamos a... Mira, acá está el caso de República. ¡Dios! República. Venga, habla. Una cosa nada más. A ver, yo me considero una persona republicana, ¿no? Republicana. O sea, dice eso mal en todo. A ver, es que hay gente así un poco drástica, radical, que dice muerte al Borbón y todo eso. O sea, vamos a ver, don Juan Carlos I de España es nuestro jefe de Estado y como jefe de Estado le debemos un respeto, nos representa a todos los españoles. Que no esté de acuerdo con que esté ahí, vale, pero ya que está ahí... Tenemos un rey florero, ¿eh? Que siempre hay un respeto. Tan drástico, o sea, no, hombre, tampoco hay que pasarse, pero hay que decir que tampoco lo tenemos. Es como el presidente del gobierno, ya por ser presidente del gobierno, hay que darle un respeto al hombre. Sí. Que luego no te gusten las cosas y le comentes, pues mira, esto no me ha gustado, esto sí, esto no. Hombre, bueno, si consigues comentarle algo, Adri, o sea, Miguel, sería la hostia. Es que está mal enfocado, o sea, yo te lo estoy comentando aquí, se lo estoy comentando al presidente. A la vez. Si yo puedo cambiar tu voto, eso es impresionante. El rey tiene un hijo secreto. Buscad el guardián de las estrellas. Eso es muy bueno, tío. Eso es muy bueno. Ese tío está súper colgado, ¿eh? Podríamos poner el audio para después. No sé quién es ese. ¿No lo has visto? Creo que no. Dios, tienes que verlo. Hombre, a lo mejor si lo veo, a lo mejor sé quién es, pero pues guardián. Y el rey es mi padre. Y a todos los demás me los paso por los cojones. Pues así, tienes que verlo. Ay, ay, y si Alfonso nos puede buscar también. En el YouTube, Tutom o APM o una cosa así. Es que te raya mucho. Por cierto... Guardián de las estrellas en YouTube, ¿no? Sí. Ay, ¿qué vamos ahora? ¿Vamos con algo? Con el noticiero. Ah, no, yo, una cosita que quería hablar yo sobre... Ah, sí, el inciso de Álvaro. Sí, a lo mejor es una tontería, pero yo de la rama de magisterio... No. En Valencia, sisplau. No te rías de mí, ¿eh? No, en serio. Udic en serio, ¿eh? No. Udic molt seriós. Si vas a parlar dels mestres de valencià, tens que parlar en valencià. Si no, no parles. Yo sigo, ¿vale? Tú tranquilo, ¿vale? Yo sigo. Venga. No, una cosita. Magisterio. Barra, barra profesores de valenciano. Barra profesoras. Yo, por lo menos en mi instituto, hay una persona, un ente. Ay, es que ya me pongo esta de mala hostia. Esta tía es... ¿Cómo decirlo? Relájate. Con malas palabras y con mucha educación, una mal follada. Una tía... Una persona que es que estoy harto de ella. Y por favor, vete a otro lado. Por favor... Pero ya, Álvaro, vamos a ver. ¿Pero esto qué es? Si no estudias en los exámenes, no le echen la culpa a la profesora. ¿Y te he dicho yo que no estudie? Pues estudia más. Además, claro. Sí, es que te he dicho hablar en valenciano y me estás hablando en castellano. Pues, ¿qué quieres? ¿Que te apuren en el valenciano? Pues ¿estás no. hablando en castellano? No, sí, ese la es cosa el problema. No es así. Si yo no digo que me suspenda, sí, por mí. A ver. Que me tiene que suspender, me suspende. ¡Alto! Pero, por favor, que se vaya. Tenemos aquí al guardián de las estrellas que ha venido con nosotros y le vamos a... Vamos a escuchar sus testimonios. Testimonio. Mira, os explico. La vida se creó a través de la luz y el agua. Solo hay vida en este puto planeta. No hay en ningún puto planeta más de todo el universo. Madre mía, cómo está la vida. La única vida que existe es en las estrellas, son mis hermanas, todos los ovnis. He convocado nada más que a dos estrellas. Están todos los ovnis de esas dos estrellas detrás de la luna, esperando mi orden para destruir la Tierra. Al mundo vendrán, dentro de poco, 13 millones de naves de la una confederación intergaláctica. ¿Ganímedes? De Ganímedes, de constelación Orión, de Raticulí, de Alfa, de Beta. La Biblia me la paso por los cojones. Al Papa me lo paso por los cojones. Al rey de España no, porque es mi padre. ¿Por qué no te callas? Me lo paso por los cojones a todo el mundo. No pienso follar hasta que no me salga de los cojones. ¡Con dos cojones! Convocar a las estrellas que me recojan, volver al sol y joder el planeta. Además, te digo una cosa. Dos escopetas tengo. ¿Me entendéis? La Biblia me la paso por los cojones. He descifrado todas las profecías porque la Biblia la escribió mi estirpe, ¿me entendéis? Mi padre y yo somos los dos únicos habitantes que quedan del sol en la Tierra. ¿Esto se lo has dicho tu médico? El sol está vacío. Yo soy la única persona que puede mirar al sol. ¡Hostia! Y me tenéis hasta los cojones, ¿me entendéis? O me ahorco o llamo a los ovnis para que me recojan, los llamo mentalmente. ¡Estupendo! ¡Es que me desorino! Soy el guardián de las estrellas, ¿me entendéis? El sol es el centro del universo y todas las paranoias que veis de documentales, de paranoia, de rollo, es mentira todo. Viví en Matrix. Yo no consumo nada, ¿sabes? Yo me meto toda. Estoy utilizando a mi estirpe como ganado para mantener al sol vivo. Oye, ¿te sermoneo yo cuando estás tú con un pedo que no te lames? No, pues entonces, ¡cargo! Vale. ¿Correcto? Pues ya... Ya has dicho el mensaje. Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya. Venga. El mensaje está navidad. Lo vamos a cambiar por el de rey, tío. Perfecto, el rey es mi padre. Bueno, esto es buenísimo. Esto es... No doy crédito. Este tío es mi ídolo. Se ha notado a la hora de hablar de tu profesor. No, no, yo quiero decir una cosita. Con el acento que tiene, lo que estaba diciendo... Que tiene a los ovnis detrás de la luna esperando para joder el planeta. Que es verdad que yo juego con ellos al parchís, son unos picados. Y pues noticiero y pues ya está, que aquí hay un hambre que... ¿Qué hora es? Que ya, madre mía. ¿Qué hora es? La puta. Ya, la hora de la comer. Así que, Alfonso, si nos puedes poner la ráfaga del noticiero. El noticiero. Bueno, vamos a empezar con la primera. Es algo raro, porque es una cosa rara. Eran cosas raras, pues. A ver, bueno. Unos granjeros chinos aseguran que una de sus ovejas ha parido un perro. A ver, esto ya para el principio ya no suena bien. Pero vamos a ver. El animal en cuestión tiene lana como un cordero, pero aún su boca, nariz, ojos, patas y cola se parecen más a las de un can. El granjero Liu Naijin asegura que el corderito perruno juega como los perros. Tras la llegada del misterioso cachorro, miles de personas acuden a la granja, en la provincia china de Shanxi. ¿Quién se inventa estos nombres? Shanxi. Al verlo a él y a su mamá oveja. ¿Y Haoma? Yo quiero uno de esos. Mamá, juju. Esto es un animal. Y yo creo que es por la radioactividad esta de ahora. Sí, seguro. O porque la oveja tuvo una noche tonta. No, pero... Con el perro pastor. Imagínate lo que salió ahí. Adri, esta noticia es de verdad, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que buscar una foto a ver si sale la pero foto. Pero eso ¿cómo es? Un perro con mucha lana, ¿no? No sé, habrá que ver la foto. A ver. ¿Y cómo? ¿Ladrará o...? O hará el sonido. Pues hará ¡ue! ¡Wow! O algo así. ¡Ue! ¿Y la segunda noticia cuál es? Pues hoteles de lujo, pero ni más ni menos que para gallinas malcriadas. ¡Creque! Sí. ¿Eso es un pavo? Bueno, sí, no sé. David Roberts es el hombre que ha tenido esta genial idea. El Chicken Hotel, como respuesta a la gran cantidad de residentes de Hellstone que tienen gallineros. De esta forma, él puede cuidar de las aves cuando sus propietarios se van de vacaciones o dejan la granja por cualquier otro motivo. De día, los huéspedes pueden pasear al aire libre por los terrenos libres de zorros de la granja y son llevados a sus camas de lujo por la noche. Esto merece la pena disfrazarse de gallina porque por 2 euros tienen la habitación. 2 euros, vale. 2 euros habitación por gallina, ¿no? Sí, o sea, son 2 euros por gallinero, o sea, 2 euros la habitación y 1 euro por descuento. 1 euro por cabeza. Han logrado dar alojamiento, comida, seguridad y hasta el transporte al retirar o entregar las aves. O sea, por 3 euros te recogen todos los pollos. ¿Y tanta gente habrá con que tenga mascota? Claro, en Hellstone de toda la vida está lleno de eso, es un criadero de pollos. O sea, piensas en Hellstone y te sale una gallina, ¿no? Que conejos y eso sí, pero... Igual que la gente dice España a toros, Hellstone gallinas. Ah, bueno, pues sí. Y Alemania curte el pólvora. No, y búhos borrachos. Y búhos borrachos. Acuérdate... Entonces, ahora ya pasamos ya a la última canción y nos despedimos. Bueno, nos despedimos ya y ponemos la canción. No, y los titulares que habían, creo que habían. Hostia, es verdad, los titulares. ¿Titulares? Ay, que los lee Miguel. Esta noche son muy importantes. Pero tengo que decir esta palabra malsonante aquí. Bueno, hemos dicho ya otras peores hoy. Un grupo de... ¡De gilipollas! Gracias, Mo, por evitarme decir esto. Por subir la ganancia. Protesta por el aumento de insultos en los medios. ¡Por gilipollas! Gilipollas, gilipollas. Y un simulacro de incendio provoca graves quemaduras a 5 hipocondríacos. Hay que denunciarles que estos titulares son los de coña, estos no son de verdad. Las noticias de verdad eran las de antes. Tan tonterías que son, normal que sean malos. Vale, otra cosa ya rápida, así que tengo un hambre que me muero ya. Hablamos hace poco, o hace mucho, ya ni me acuerdo yo. Y de la tecnología LED en las ciudades. En el Maisonada, aquí en Alicante, ya han puesto bombillas LED en las farolas. Y se ve muy bien. Se ve muy bien y todo muy bien. Se ve que están haciendo la prueba de a ver cómo cuaja la cosa y si eso pues la extenderá. Que por cierto, también otra cosa, ya hace 2 semanas, 3 semanas, han empezado las pruebas del tram por todo Alicante. Sí, creo que lo dijimos. Que también han ido muy bien. Menos algún susto. Un susto pequeño. Que casi se atropellan o qué. No, una ciclista que iba con los cascos por San Vicente por la y agua. Y no lo vio. Y no lo vio y le se asustó. Que también hay que ir por la vía, joder. Un día o dos, aquí en Virgen del Remedio, donde está el colegio de Emilio Baela. Pues ahí el cruce, un camionero que pasaba y claro, el tranvía estaba cerca, no podía parar. Y empezó a pitar, la policía también pitando y el camionero se tuvo que parar y todo, se acojonó. Claro, se saltó un stop, ¿qué quiere? Y no está ni en funcionamiento y ya van todo despistado. Pero porque es normal, ha estado hace tiempo ahí, nadie, claro, nadie, claro. No estaba usado, no estaba, estaba ahí. La gente se confía en ti. Pero a ver, es que es lo de siempre, tú tienes que mirar. Ya, pero si tú, no tomas por costumbre, si tú no sabes que viene el tranvía, pues pasas. Claro, es un día rutinario, un día normal y dices, hostia, ¿cómo vas a saber hoy, que cómo, hoy cómo va a haber un tranvía? Por eso las pruebas, había. Para que la gente vaya diciendo, hostia, que pasa el tranvía, ya no voy a pasar por ahí. Otra cosa que... lo de la página de Ginebra, que no la llegaste a decir. Sí, ginebrauniversitaria.blogspot.com. Lo tengo en el foro. Destinada a la universidad. No, está hecha por universitarios, pero todo el mundo que quiera puede aportar ahí su poema, su escrito, puede hacer la su broma. Vale. Y última canción, Corazón de Mimbre. Esta también la vais a cortar al final. Sí, sí, claro. Cabrones. Todas se cortan. No, bueno, todas las heavy se cortan. Esta no es heavy. Boicot. Que la trae Álvaro. Y Álvaro, ¿de qué grupo es bueno, esto? Esta es Corazón de Mimbre de Marea. Un hombre que tiene... Bueno, el cantante tiene una voz muy, muy dulce. Muy normal. Te pone, ¿no? Qué maricón. Burro. No, ponla, Alfonso, que verás. La voz que tiene este hombre. Vamos a escuchar un poquillo, pero bueno, vamos a despedirnos ya. Nos vemos la hombre, semana verdad que viene. Sí, la semana que viene ya nos vemos. Un gran saludo y sobre todo un saludo a Kurt el Pólvora, ¿eh? Adiós, amigos. No lo olvidemos. Hasta la semana que viene, tío. Para tu amanecer desbocado, mejor que me olvides. Yo me quedo aquí a tender mi pena al sol, en la cuerda de tender de